te vieron la otra noche traicionando nuestro amor. Me vienes diciendo que me quieres, que te mueres por mi amor. ¿A quién vas a engañar? ¿A quién vas a engañar? Si quieres mi cariño, dime la verdad. ¿A quién vas a engañar? ¿A quién vas a engañar? Que lo